¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Juan Carlos, ¿anda por ahí? Aquí estamos. Ahí está, ahí está. Bueno, feliz cafecito, ¿eh? Vamos a tomar un cafecito y charlamos de política. Gracias. ¿Qué te parece? Igualmente. Bueno. Bueno, a ver, Juan Carlos, más allá de los datos puntuales de la causa dólar futuro, más allá de sí, ciertas particularidades del caso, digamos, ¿no? Del alegato, ¿qué es lo que trae la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, el modo en que lo hizo, el contenido y la decisión de enfrentar de esa manera también a ese tribunal? ¿Qué le trae o qué le da a la política hoy en la Argentina, Juan Carlos? Mira, yo creo que hay un valor de calidad cualitativo notable. La política, como tantas otras cosas, pero muy particularmente la política, que es una ciencia, un arte, una práctica tan compleja, porque subyace siempre una disputa de poder, ahora y en todas las épocas, por lo tanto, inevitablemente hay una gran tensión. En ese mare magnum de tensiones y de debates, hay una tendencia, en ciertos sectores, por momentos mayoritarios, a la pérdida de valores, a la pérdida de principios, y yo diría incluso a la pérdida de principios morales y a la pérdida de dignidad. Lo que repone Cristina, ratifica, digo ratifica porque el discurso de Alberto en todo el tema del Fondo Monetario Internacional y la querella, creo que también nos coloca en un lugar de dignidad nacional. Y la dignidad, que puede parecer un valor pasado de moda, tapado por la vida cotidiana y por la falta de principios, pero no se puede vivir sin dignidad, ni las personas ni las naciones, los colectivos, porque pensándolo, la gente, los ciudadanos, todos vivimos del pan, pero no solo del pan vive el hombre, o sea, tenemos que comer y tenemos que sobrevivir en nuestras necesidades, pero cuando se dice no solo del pan vive el hombre, se vive de dignidad también, si no, no hay, y mucho más en un colectivo. En política es imprescindible, además, frente a las notables presiones de los poderes, de los grandes poderes, tener valentía y tener coraje y ser consecuente en la defensa de determinados valores, principios y de la dignidad personal y colectiva. Entonces yo creo que nos fortalece mucho a todos lo de Cristina en ese sentido, en que somos un colectivo que tiene dignidad como nación, que defiende principios políticos y morales. Yo la verdad que si alguien me señala con el dedo, como hizo Cristina a los jueces, que en realidad no son ellos dos o tres o cuatro, sino que son un símbolo de una parte de la degradación moral del Poder Judicial, francamente creo que, en fin, me moriría. No se puede vivir en la degradación moral y que te acusen y tengas que estar en silencio. Por lo tanto, entiendo, Juan Carlos, por dónde encaraste la respuesta, lo comparto, además, no esperaba menos de tu respuesta, pero te quiero hacer esta pregunta, digamos, porque estamos en un momento de construcción, incluso el gobierno está en un momento de construcción, de equilibrios, de consensos difíciles, sí, y probablemente en otra etapa, sí, y de repente aparece Cristina y hace un lío, ¿no? Porque a mucha militancia, al frente de todos, casi que le sale decir, ves, es por ahí, ¿no? Es un señalamiento también para el gobierno, esa tenacidad, ese modo de entender la política. Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí, un señalamiento para el gobierno. No, y también es cierto, también es cierto que del otro lado, a la oposición le da herramientas para atacar por ese lado. No, yo creo que no. Creo que lo debilita eso. Mirá, por un lado, lo primero que vos decís, Pablo, ninguno estamos, como dice aquel dicho bíblico, nos bañamos en el Jordán. O sea, en realidad todos tenemos fortalezas y debilidades. No es que algunos que pueden ser o somos críticos de algún aspecto del gobierno, digamos, esto fortalece esa postura. Yo creo que lo que hace fortalecernos a todos, por lo primero que dije, porque esta es una lucha muy, muy severa, con ribetes dramáticos frente a los poderes, y las posiciones de dignidad, las posiciones de fuerte firmeza moral, nos fortalecen a todos, más allá de los matices de unos, y otros. Y con respecto a la segunda parte tuya, que vos señalás, si bien ellos van a seguir, porque son un poder, la esencia de esta combinación en el poder judicial de inmoralidad y corrupción, porque la inmoralidad inevitablemente es inescindible de la corrupción, necesita sí. de un elemento, que es la impunidad, que no haya luz, que haya oscuridad. Lo que hace Cristina con este fuerte golpe, con este esta pedrada a ese oscuro vidrio que los protege, creo que los debilita. Es como sí, si fuera... Te pongo ahí un punto seguido. Quédate en línea. Escuchamos a Alberto Fernández, que está en el cierre de la reunión del Consejo Económico y Social. Muy feliz. También allí lo veo al amigo Achetoni, que está en representación del campo, de la mesa de enlace. Y el campo también es un actor importante en este tiempo. Y me alegra mucho que podamos estar todos sentados unidos, juntos, tratando de revisar este presente y de ver hacia dónde queremos llevar la Argentina, porque eso depende de nosotros, precisamente. Cuando Gustavo me habló de este encuentro, la verdad que no entendí muy bien lo que quería hacer Gustavo, para qué voy a mentir. Pero lo conozco hace muchos años y le tengo mucha confianza, es un amigo entrañable y es un hombre maravilloso. Entonces dije, bueno, sabrá lo que quiere hacer. Y me dijo, vamos a ir al Parque Norte. Le dije, ¿estás seguro lo que estás haciendo? Le digo, sí, vamos a hacerlo al aire libre. Y me doy cuenta, viendo las conclusiones que ustedes tuvieron al cabo del primer encuentro, que tenías razón, Gustavo, que es un gran método este. Es un muy buen método, juntarse, dividirse por temas, que te sorprenda un tema, te sienten en una mesa que no esperabas estar sentado, y que aún así tengas para aportar y que cada uno pueda aportar todo lo que pueda aportar, porque la educación no es patrimonio de los maestros, es patrimonio de todos nosotros. Y la salud no es patrimonio de los médicos, es patrimonio de todos nosotros. Y el crecimiento no es patrimonio ni del campo ni de la industria, es de la Argentina. Y el trabajo no es patrimonio de los sindicalistas, es patrimonio de todos los argentinos. Entonces, que todos nos podamos sentar y opinar de todo y a tratar de ver cuáles son los mejores caminos, a mí me hace feliz. Me hace feliz. Porque es lo que vengo pidiendo hace mucho tiempo. En una Argentina que con mucha facilidad le encanta prenderse en discusiones estériles. Discusiones ociosas, discusiones que no conducen a mucho. Y nos damos cuenta, cuando vemos esto, ¿dónde está lo verdaderamente importante? En realidad, muchos se preguntan si dejé de ser un hombre de diálogo, si soy un hombre de diálogo. Vieron que un día me convierten... A mí me pasan cosas rarísimas. Un día soy un títer, un día soy un tipo soberbio, no sé cómo pasan todas estas cosas, pero pasan. Pero cuando recién empezó la campaña, efectivamente lo llamé a Miguel y le dije, mirá, te voy a extrañar mucho cuando no seas presidente de la UIA, Miguel, porque sos un gran dirigente empresarial, lo digo de corazón. Y le dije a Miguel, acá tenemos que poner de pie la economía y lo tenemos que hacer entre todos. Y la verdad es que la mejor idea que tengo es que nos sentemos todos juntos con Héctor y con todos los compañeros del sindicalismo a que veamos a ver cómo proyectamos ese futuro. Y le conté lo que yo francamente creo, que un país sin industria es un país que atrasa. Que un país sin industria es un país que no genera trabajo. Y la verdad lo que noté es que hablábamos el mismo idioma, que los dos queríamos exactamente ir para el mismo lado. No le pregunté a Miguel ni a quién votaba, ni a quién iba a votar, ni dónde, ni a quién había votado, ni qué pensaba, ni qué dejaba de pensar, como no le pregunté a ninguno de ustedes eso. Porque no es eso lo importante. Porque mi tarea como presidente es poner armonía en la diversidad. Como dije el otro día en el Congreso. En verdad, la democracia es sinfónica, cada uno toca un instrumento distinto y cada uno hace sonar su instrumento. El secreto del director de orquesta, que eso es el presidente en esa sinfónica que es la Argentina, es que cada uno toque su instrumento en la nota adecuada y en el momento que corresponda. Bien, allí escuchamos al presidente Alberto Fernández, por supuesto sigue, es el cierre de la reunión del Consejo Económico y Social en Parque Norte, con mesas al aire libre y en cada mesa un tema, y allí distintos integrantes de cada sector económico, político y social de la Argentina que fueron invitados o invitadas, y allí las discusiones, como si fuera una suerte de retiro para trabajar sobre ciertos temas, ¿no? Bueno, Juan Carlos, sobre esto último que el presidente decía, yo creo que me sirve para la pregunta anterior, digamos, ¿no? El presidente se manifiesta como un componedor de intereses diversos, y por otro lado está el contraste, ¿no?, con Cristina Fernández de Kirchner, que dice, bueno, acá pateamos el tablero porque estas cosas no se pueden permitir más en la Argentina. ¿Qué escuchás cuando escuchás al presidente decir esto? No, yo no creo que, no sé si se puede contrastar, porque hay una diferencia de un día entre sí, un discurso tan fuerte como el de Cristina y este que en el Consejo Económico y Social. Cristina ayer no estaba en el Consejo Económico y Social, sino que estaba en una confrontación frontal de un tribunal que la ataca y claro, que forma parte de un sistema, en mi opinión, inmoral y corrupto. Entonces actúa frente a esa situación. Lo que hace Alberto, que es el mismo que hace tres días en la Asamblea Legislativa planteó todo lo que le planteó en un discurso fuerte, hoy en el Consejo Económico y Social ratifica lo que viene diciendo en este punto del director de orquesta que intenta conciliar intereses. Él menciona a Chitone. Yo francamente creo que soy muy crítico de ese señor, el que no conozco, porque creo que la Federación Agraria ha ido a la cola de la sociedad rural y de confederaciones rurales argentinas, quebrando la tradición de los pequeños chacareros y del grito de Alcorta de 1912. Pero esa es mi opinión, en fin, como político, como crítico político, y el presidente intenta, seguramente frente a lo que se da en llamar el campo, que en realidad hoy son muy diversos sectores de la economía agraria, intenta, en fin, generar algún núcleo que pueda, yo diría, diferenciar, pero justamente la... No, y tampoco puede convocar a este consejo y en la cara decirle... Lógico, porque si no, no lo convoca. Está claro lo que intenta, está claro. No, está claro lo que intenta, pero además en el tema agrario, con la decisión en las medidas de fuerza patronales de la Confederación Rural de Argentina, sería lógico que intente también que la Federación Agraria, en fin, cambie su papel. Lo que pasa es que Achitone es un militante del PRO de Mendoza. Claro. Pero bueno, así de complejo es todo esto. Pero bueno, creo que vivimos un momento muy importante y trascendente con el discurso que a nosotros nos ilumina y nos da fuerza, y a los que están en la oscuridad creo que esto los enceguece, los debilita. Francamente creo que los debilita. Ha sido un golpe muy, pero muy fuerte para los sectores oscurantistas de la justicia, ¿no? Bueno, me quedo con eso, Juan Carlos, y también para la próxima a ver cómo sigue esta apuesta por el Consejo Económico y Social que hace el presidente, delegándole a Gustavo Vélez la conducción. Los nombres propios que están son muy importantes, digamos, ¿no? Los nombres propios son verdaderamente la representación de los diversos actores que pueden, si se pusieran de acuerdo y encontraran un consenso, podría modificar estructuralmente la desigualdad en la Argentina. Veremos qué es lo que ocurre. Está claro que el presidente tiene voluntad de hacerlo. Vamos a ver cómo sale. Juan Carlos, gracias. No, al contrario. Chau, hasta pronto. Saludos a todos.